quisiera escuchar de ti, tan solo por última vez. Si me amas como yo, de tus labios dímelo. Es triste ver tu partir, me duele en el corazón. Ya estoy llorando por ti, pensando solo en tu adiós. Por favor no te vayas, si te marchas yo no sé qué hacer. Tú decías que me amabas, y es lo que ahora quiero saber. Recuerdo tus palabras, que me amabas y que era tu amor, pero que me dejarás. Por mi mente nunca pasó. De ti quiero saber, si mis caricias y mis besos no sentías, mujer. Si aquellas noches con mi cuerpo te veía enloquecer. En esas noches yo me enamoré. Me enamoré de ti, me enamoré, mi amor. Me enamoré de ti, me enamoré, mi amor. Si tú te vas de mí, ¿cómo te extrañaré, amor? Y Ulises Molinares, con cariño. Los tiernos, de nuevo. Yo no quisiera sentir en mi alma la soledad. Lo que quiero es vivir lleno de felicidad. No puedo engañarme yo, pensando que no te irás. Y buscar en ti el amor, amor que en ti ya no está. Sin saber qué pasaba, mi cariño yo te entregué. Si tú me engañabas, es lo que ahora quiero saber. Recuerdo tus palabras, que me amabas y que era tu amor, pero que me dejarás. Por mi mente nunca pasó. De ti quiero saber, si mis caricias y mis besos no sentías, mujer. Si aquellas noches con mi cuerpo te veía enloquecer. En esas noches yo me enamoré. Me enamoré de ti, me enamoré, mi amor. Me enamoré de ti, me enamoré, mi amor. Si tú te vas de mí, te extrañaré, amor. Me enamoré de ti, me enamoré, mi amor. Me enamoré de ti, me enamoré, mi amor. Si tú te vas de mí, ¿cómo te extrañaré, amor? Me enamoré. Me enamoré de ti, me enamoré, mi amor. Si tú te vas de mí, ¿cómo te extrañaré, amor?